entre la cruz y la espada. Buenos días, amigos de esta emisora. ¿Cómo les va? Les habla su amigo Ernesto. Aquí junto a Micaela vamos a continuar conversando sobre Bartolomé de las Casas y estos 500 años de evangelización. Para hoy, Ernesto, nos honra tener en el programa ilustres invitados. El padre Armando Nieto, historiador y profesor de la Universidad Católica de Lima. También al padre Manuel Marsal, antropólogo e historiador. Y al padre de la Teología de la Liberación, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Todos ellos nos darán su opinión sobre un tema muy controvertido. Sobre los encuentros y desencuentros que hubieron en la evangelización del continente americano. Ernesto, ¿cómo sabemos? Por un lado, la religión cristiana que trajeron los españoles, y por otro, las religiones de los numerosos pueblos que habitaban este continente. ¿Qué es lo que realmente pasó? Nuestros tres invitados nos darán a conocer sus puntos de vista sobre este interesante tema. Escuchemos en primer lugar al padre Armando Nieto. La historia de la evangelización es una historia de los esfuerzos e intentos de implantar el catolicismo en nuestro continente. Cuando digo implantar, no estoy forzosamente hablando de violencia, aunque pudo haberla y la hubo, sino estoy hablando simplemente de superponer la religión cristiana a las religiones autóctonas. Hay una campaña de desarraigar lo que en ese tiempo se llamaba la idolatría, la extirpación de la idolatría, y hay una campaña de implantar. Hay algunos que quieren la política de tierra arrasada, puesto que las religiones que encuentran los españoles son religiones falsas o formas religiosas equivocadas, hay que quitarlas con cualquier medio o por cualquier medio. La regla de oro de San Agustín no se cumplió en gran parte de los casos. San Agustín decía, hablando de los paganos, hay que quitar el ídolo del corazón antes que de los altares. Y de hecho no se siguió porque aquí se quitó a la fuerza el ídolo de los altares, siendo esto mucho más fácil que quitar el ídolo del corazón de los nativos. Y se produjo lo que tenía que producirse. A comienzos del siglo XVII se descubren las idolatrías debajo de una especie de religión oficial que venía siendo practicada de manera exterior. Los indios continuaban fieles a sus antiguos dioses, aún bajo capas de catolicismo oficial. De todas maneras, la religión católica fue penetrando y asimilándose dentro de este mundo autóctono. Como ven, amigos oyentes, según el padre Nieto, lo que más predominó en la historia de la evangelización fue implantar la religión a como diera lugar, llegando incluso a la extirpación de las creencias indígenas. Y que a pesar de todo, los indígenas fueron asimilando la religión cristiana. Se hicieron cristianos, pero conservando algunos rasgos de su religión anterior. Bueno, ahora escuchemos qué nos dice el padre Manuel Marsal. A mí me parece que en este tema con frecuencia se recurre a una cierta catarsis colectiva, de decir, hay determinadas faltas del pasado, nos arrepentimos todos ahora, pedimos perdón, pero las cosas no cambian. Y lo que yo creo que efectivamente es que ver este encuentro real que se dieron dos mundos tan violentamente, tan bárbaro en ciertos aspectos, sin embargo, cómo al mismo tiempo nació algo nuevo, nació algo original que no se dio en otros procesos coloniales, otras partes del mundo. Porque hablar de encuentros es hablar de lo que somos. Hay justamente ese mestizaje de las culturas, hay una serie de cosas compartidas. Entonces, mi primera línea va en ese sentido. Y en este aspecto venían al encuentro dos pueblos que tenían visiones de la vida diferentes y naturalmente unos con un sentido salvífico, fuera de la iglesia no hay salvación, hay que salvar a como dé lugar a los indios, hay que bautizarlos a como dé lugar, y eso naturalmente iba a producir una serie de problemas. Entonces, me parece que hubo al comienzo desencuentros, y ya el padre Armando Nieto se ha referido a ellos. Desde luego está el desencuentro de Cajamarca, ese símbolo trágico del padre Valverde frente a Atahualpa. Desde luego está el desencuentro de la primera evangelización, y desde luego las campañas de idolatría fueran efectivamente también un desencuentro. Pero yo, como le digo, voy a fijarme sobre todo en los tres encuentros. El primer encuentro se dio fundamentalmente en el acercamiento de las formas culturales. Los misioneros, que enseguida bautizaron a la gente, se daban cuenta que efectivamente los indios seguían manteniendo maneras diferentes. Y entonces pensaron en tratar justamente de incorporar las formas culturales externas dentro de la misma vida cultural de la Iglesia. Pero sí hubo ciertamente una cosa: la necesidad de vestir de formas indígenas todo el culto católico que se había impuesto de una manera más o menos violenta al comienzo en el Perú. El padre Arriaga, cuando analiza en 1621 cuáles eran las causas de por qué seguía tan viva la religión indígena, él dice: es que la mayor parte de los sacerdotes son enormemente tolerantes con las costumbres indígenas. Se deja que efectivamente se den culto a las huacas, se dejan las danzas, se dejan la música, se dejan tantas cosas que estaba vinculado justamente al culto indígena. Por tanto, me parece a mí que hubo desde el principio, como teoría y sobre todo como praxis, un encuentro en formas culturales. Pero hay un segundo encuentro que me parece más importante, y es el encuentro que se da no ya a nivel de formas culturales, sino de contenidos. En lugar de vestir de formas andinas la religión católica oficial, ¿por qué no vemos qué tan católica eran ya las religiones indígenas? Que realmente las huacas no eran una forma de idolatría, sino que las huacas eran un símbolo de la presencia del único Dios supremo. Esto era librar a los incas justamente de idolatría. La idolatría en esa época, desde el punto de vista cultural, era una de las cosas más condenadas. El tercer encuentro, que es el que se va a dar en la realidad sobre todo, es el encuentro en el catolicismo popular. En este momento, el símbolo más importante de identidad, lo que nos identifica a más gente juntos, lo que realmente la gente se siente. Pueden hablar lenguas diferentes, sin embargo tienen el lenguaje del catolicismo popular. Pueden ser de la sierra, pueden ser de la costa, pero sin embargo tienen ese catolicismo popular que está justamente basado en esa devoción a los santos que hacen milagros, que envían castigos y en honor de los cuales se hacen fiestas y se hacen promesas. Según el padre Marsal, la religión cristiana y la religión indígena se encontraron de tres maneras. Primero, vistiendo de ropaje indígena el culto católico. Segundo, reconociendo a ciertas creencias indígenas como creencias católicas. Y finalmente, reconociendo el catolicismo popular con sus santos y sus fiestas como un punto de unión de las religiones. A continuación, el padre Gustavo Gutiérrez nos dará su punto de vista sobre el tema. Me gustaría tocar tres puntos. Pienso que en cada uno de ellos se dan en forma imbricada tanto encuentros como desencuentros. Lo puedo naturalmente hacer notar, pero creo que son hechos complejos. La primera observación que quería hacer, el primer hecho, en fin, circunstancia, es esta. Cuando los europeos llegan a este continente, tienen naturalmente una experiencia histórica precisa, muy determinada, Y es por eso que una de las primeras preguntas que se harán en Europa es ¿quién es el indio? A nivel de pensamiento teológico, una de las primeras respuestas la da un escocés, profesor en París, tratando de ver cómo se puede justificar la presencia europea en este continente, es Juan Mayor, y él apelará a una categoría occidental, griega en este caso, y dirá que hay dos clases de seres humanos, los que nacieron para ser siervos y los que nacieron para ser amos. En la de dos clases de personas, y naturalmente ya está claro que quienes vivían en este continente formaban parte del segundo nivel, de los que habían nacido para ser siervos y por lo tanto requerían ser guiados en sus vidas. Y eso por aquellos que habían nacido para ser amos, que obviamente eran los europeos. Me parece entonces que el gran esfuerzo de algunas personas en ese tiempo, fundamentalmente de los misioneros, era la de ver en qué medida era posible asumir el punto de vista del indio, del habitante de estas tierras, del indígena, del habitante de lo que en esa época se llamaba el Nuevo Mundo o las Indias, el esfuerzo por entender estos pueblos desde ellos mismos. Una expresión de eso es el esfuerzo enorme del conocimiento de las lenguas indígenas y la de trasladar a través de esa lengua indígena entonces el mensaje cristiano. Un segundo punto que quería recordar, donde igualmente me parece que se operan las dos cosas, encuentros y desencuentros, es en el modo de entender la evangelización. En los muy primeros años, fundamentalmente en la española, Santo Domingo, Haití de hoy, se intentó una evangelización que no tuviera mayormente en cuenta la sociedad colonial que se instalaba. Pero no era posible, porque el Evangelio habla de Dios, pero de un Dios que ama a las personas y que quiere para ellas entonces la vida, la justicia, la libertad, etc. Y entonces también muy pronto se planteará una evangelización que comprenda, no que se limite a, pero que comprenda, una crítica al sistema social imperante, al sistema de los repartimientos o encomiendas y otros aspectos de la sociedad colonial. Esto va a parecer doctrina nueva porque les parecía que la perspectiva del Evangelio no tenía mucho que opinar. Y entonces van a ser la figura del protector de los indios. Pero el protector de los indios no será solamente aquel que les va a enseñar catecismo, sino aquel que tendrá que cuidar por la vida entera de esas personas. Y el protector de los indios serán obispos fundamentalmente, pero también sacerdotes y, en fin, otras personas. Y esto va llevando poco a poco a una discusión de tipo teológico y de tipo evangelizador sobre si es posible, en realidad, a través de la guerra y la dominación, anunciar el Evangelio de Jesucristo, o si el camino es más bien el diálogo y la persuasión. Quisiera pasar a un tercer punto, es la cuestión de la idolatría. ¿Qué es lo que ocurre? Ante una persona convencida de su cultura y de su religión, como son los que llegan, naturalmente las religiones practicadas por las personas de este continente eran y estrictamente aparecían como idolatrías, es decir, depositar su fe, su confianza en algo o alguien que no es Dios. Y no hay manera de eliminar una forma religiosa sin prácticamente eliminar la cultura de un pueblo. ¿Qué hacer entonces? Allí es donde entran las diferentes maneras de ver cómo es que se anuncia el Evangelio, pero también entra ese comportamiento duro, ¿no?, llamado de la extirpación de la idolatría. Pero aquí se va a producir algo sumamente interesante. Y es que rápidamente misioneros o cristianos de primera o segunda generación que han asimilado el cristianismo, estos últimos, van a devolver un poco las cosas diciendo que finalmente los verdaderos idólatras son aquellos que buscan las riquezas, el poder, y que para hacerlo maltratan a la población indígena. Es lo que hará nuestro Guamán Poma. Dirá que los verdaderos idólatras son aquellos que se pretenden cristianos. Yo diría que acá se da algo así como un encuentro con el cristianismo y un desencuentro con los cristianos. Y bien, amigos, con ustedes será hasta nuestro próximo programa. Una producción de El Día del Pueblo, Lima, Perú.